Deportes, los viernes de 20 a 21 horas por la Vecindad Radio Online. Somos Boomerang. Roca Medical Center, tu familia protegida. Brindamos atención médica en todas las especialidades y odontología. Todo en un mismo lugar. Ambrosetti 698, frente al Hospital Durán. Nuestros teléfonos son 5901-1490 y 4981-4975. Hola, hola, buenas noches a todos. Tercer programa de Boomerang acá en la Vecindad Radio. Y como siempre estoy acompañado del doctor Carlos. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, ¿y vos? ¿Cómo andás? Re contento por nuestro tercer programa. Y la verdad que un rotundo éxito. No lo podemos creer nosotros. El primero y segundo, mucha gente nos escuchó y estamos realmente agradecidos por este rotundo éxito que hemos tenido, ¿o no? Sí, decirle a la gente cómo estamos. Estamos entre los más escuchados de la radio. Exactamente. Estamos en, bueno, un viernes más acá en la Vesi. Y tenemos también, de nuevo, música en vivo. Vamos a tener. Y tenemos varios temas para hablar también. Tenemos una entrevista entre las 8:15, más o menos. Tenemos a... Una nutricionista que va a hablar sobre un poco sobre las dietas de colesterol y que tiene que ver con el tema que vamos a tocar con Lucas sobre accidentes y muerte súbita en la cancha. Exactamente. Empezá, Lucas, empezás con tu tema. Dale, voy empezando. El caso que ocurrió hace dos semanas es el del caso de Api Nouri, el pibito de 18 años del Ajax, que jugando un amistoso contra Werder Bremen, se desplomó en la cancha y estuvo como varios minutos tendido en el piso y no se pudo levantar, y todos sus compañeros estuvieron desesperados por la situación que pasaba el juvenil, y encima tan chico y que le pasen esas cosas es feo. Fue transportado en helicóptero hacia un hospital. Y la verdad, bueno, el técnico del Ajax actualmente, que es el ex arquero Van der Sar, dice que elogió a Nouri diciendo que es un gran talento y que nunca sabremos hasta dónde podría haber llegado. Es un tema para hablar mucho, y la verdad que no se habló. En mi opinión, se merece ser más debatido ese tema, y no se habló en ningún medio sobre ese tema de lo que pasó. Puede ser que algunos momentos, pero tiene que ser hablado y en serio hablado. No es el único caso, hubo bastantes casos. Por ejemplo, otro que ocurrió hace poquito es el marfileño Toiché, que también se desmayó en el entrenamiento y falleció en el entrenamiento. Otra pérdida grande para el del marfileño. Y la otra que pasó el año pasado fue la de Patrick Eakins, del Dinamo de Bucarest. Al ingresar al terreno de juego, también le pasó lo mismo, se desmayó y murió en el acto. Y otra más, la más dolorosa de todas, en pleno partido, Miklos Feher, lo conocemos por ser jugador del Benfica, se desmayó, o sea, se cayó sin saber qué le ocurrió, se cayó y todos estaban como llorando, lagrimeando, desesperados por lo que pasó, y bueno, fue algo, la verdad que terrible. Así que desde acá le deseamos fuerza a Noir y espero que se recupere y siga jugando más adelante. Bueno, estos casos son bastante comunes en las canchas hoy en día. a ver, causas determinadas de esto son dos específicamente. Primero voy a dar el nombre científico de lo que pasa y después vamos a explicar un poquito por qué las cosas, ¿no? Para que la gente entienda. La primera causa se llama displasia arritmogénica del ventrículo derecho. ¿Qué es esto? Es una miocardiopatía, o sea, el corazón es un músculo en el cual en los entrenadores de alto rendimiento está hipertrofiado, está grande el músculo. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Hace que haya una arritmia, la sangre cuando pasa de la aurícula al ventrículo, los que entrenan tienen una pequeña arritmia por el gran desgaste físico. Entonces, esta es una de las causas primeras en menores de 30 años y no la podemos saber nunca en un examen previo, no la podemos saber nunca en un examen que se haga a un entrenador, se hace directamente a una persona que entrena, disculpen. Directamente sucede, se piensa que es congénita, ¿sí? Y en los mayores de 30 años que pasa esto es por un accidente de placa. ¿Qué es un accidente de placa? Son placas de colesterol que se juntan en la arteria y estas placas de colesterol lo que hacen es migrar hacia las arterias más chicas, o sea, la placa de colesterol se juntan en las arterias grandes y migran hacia las arterias chicas, hacia las coronarias, hacia las arterias cerebrales, provocando infartos, ACV y muerte súbita. Precisamente el colesterol tapa las arterias y ahí es como suceden las cosas en la cancha. Para estar un poco más claro sobre esto, tenemos varios casos que ya explicó Lucas, ¿no? Pero tenemos también una nutricionista que nos puede explicar un poco sobre a ver, cómo es la alimentación de un deportista, cómo es cómo tiene que entrenarse un deportista, qué tiene que comer, qué no, y nos va a sacar de muchas dudas, ¿sí? Así que bueno, ahora vamos a ponernos en contacto con ella para que nos explique todo esto. Sí. Y después tenemos música en vivo que es espectacular. Sí. Rock del bueno. El grupo se llama Resurrection. Sí, señor. Así que después vamos a escucharlo una vez que salga sí. La nutricionista al aire. Dale. ¿Sí? Mientras esperamos. Bueno, buenas tardes, Silvina. Buenas tardes, ¿cómo le va, doctor? ¿Cómo andamos? Muy bien. Bueno, acá estamos en Boomerang, un programa, nuestro tercer programa, y estamos hablando hoy sobre la parte del colesterol y las muertes súbitas en la cancha. Entonces queremos saber, hacer algunas preguntas. Acá está Lucas conmigo. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, primero queremos saber cómo tiene que ser la dieta de un deportista y qué tiene que hacer un deportista para tener una buena alimentación para poder entrenar de este tipo, ¿no? Bueno, sí, primero vamos a hablar de deportistas, que no vamos a hablar de personas que van al gimnasio dos veces por semana, una hora a hacer pesas, ¿no? Estamos hablando de alimentación y de hidratación de deportista, o no solo de elite o de competición, sino capaz que amateur, pero que dé un entrenamiento diario y elevado, ¿no? Porque uno en relación con la persona sedentaria tiene cambios metabólicos fisiológicos que marcan una diferencia en la alimentación respecto a una persona sedentaria, ¿no? Entonces, eso es importante remarcar, ¿eh? Porque generalmente uno va al gimnasio dos veces por semana y come proteínas como un deportista de competición, se hidrata como un deportista de competición, y bueno, y la idea es remarcar eso, ¿eh? Muy bien. Muy bien, muy claro. Bueno, eso es muy importante, por lo menos para mí. La ingesta, en realidad, la ingesta diaria no es si hago tenis 1500, eso va a depender de muchos factores: la edad del deportista, el sexo, el peso que tenga, el tipo de alimentación que tenía antes de hacer deporte, la intensidad y frecuencia con la que él haga el entrenamiento, la duración, y también un factor que muchas veces se tiene en cuenta, que es las condiciones ambientales, ¿no? No debemos entrenar hoy que entrenar en diciembre con 35 grados, eso también es muy importante. Pero en líneas generales, más o menos, decimos que hidratos de carbono deberían ser un 55 y un 60% del valor calórico total, pero te dirás 10 y 15% no más, después vamos a explicar por qué. Y las grasas entre un 20 y un 25. ¿Eh? Acá no, yo... Sí. Perdón, yo te quiero hacer una sola pregunta, después sigue Lucas. ¿Qué hay de los mitos sobre el tema del colesterol? Porque acá el tema fundamentalmente es el colesterol, los accidentes de placa que se provocan provocando una muerte súbita en la cancha, y a veces uno se saca sangre y el análisis del colesterol es normal y no sabemos por qué existen estas muertes en la cancha, ¿no? Entonces, bueno, la muerte súbita es eso, muerte súbita, no se sabe hoy en día, no se sabe el origen, la muerte súbita en los bebés es súbita y no se reconoce, la verdad que muerte súbita por una alteración en colesterol en un deportista es raro. No, pero sabemos que es un accidente de placa, por ahí tiene colesterol normal, entonces mi pregunta pasa por lo siguiente, a ver, sobre muchos mitos que hay en la calle, a ver, sí. Los aceites. Sí. ¿Se puede comer cualquier aceite o tienen colesterol, no tienen colesterol? No, los aceites, ningún aceite tiene colesterol, ninguno. Eso es realmente un mito. El colesterol es de origen animal, se encuentra en los alimentos que vienen de origen animal, en la leche, la manteca, en los quesos. Ningún aceite, porque son de origen vegetal, tienen colesterol. Sí, es verdad que el aceite de coco, el aceite de palma, que nosotros no los consumimos, pero bueno, no importa, te lo remarco por si alguno, generalmente se usan en panadería, son sólidos a temperatura ambiente, no tienen colesterol. Sí, tienen grasas saturadas, que bueno, pero nosotros en nuestra alimentación prácticamente no los consumimos. Ningún aceite de canola, de oliva, de girasol, de maíz tiene colesterol. Hay que consumirlos. De hecho, hacen bajar el colesterol. Eso sí es un mito, Carlos. Bueno. Sí. Sí, Silvina. Sí, hola. Hola, Lucas. ¿Cómo estás? Bien. Yo tengo una duda. ¿Cuál es la diferencia entre algo light y algo diet? Porque viste con la Coca Light, por ejemplo, la cola sí. Tiene una que es light y otra que es diet. No sé cuál sí. Sería la diferencia entre cada uno. Hay una diferencia. El código alimentario argentino da para muchas, da para eso. Es medio adrede hacer eso. Los alimentos diet o dietéticos están establecidos, regulados por el código alimentario argentino. Los alimentos light hoy en día no. Y la gran diferencia es que un alimento diet quiere decir que en su composición química ha sido alterado de alguna manera para algún uso de alguna enfermedad, por ejemplo, no sé. Pero no quiere decir que sea dietético, ¿eh? Por eso es engañoso. Diet no quiere decir que sea dietético. Incluso puede tener más calorías que el original, sí. Que es análogo no diet, ¿eh? Por ejemplo, un queso sin sal están autorizados para ponerle diet, ¿eh? Porque el objetivo es para personas con hipertensión. Pero capaz que tiene más calorías que el análogo no diet. El light sí tiene la obligación, para ponerle light, tiene la obligación de, tiene que tener un tercio menos de calorías que su análogo. O sacándole hidratos de carbono, sacándole grasas, eso hay que leer las etiquetas, pero los light sí tienen que tener un 30% menos de las calorías que su análogo. Los diet hay que leer las etiquetas porque no necesariamente tiene menos calorías, ¿eh? Capaz sí. Que, no sé, por ejemplo, vos tenés galletitas, ¿no? Le sacan de hidratos de carbono porque son aptas para diabéticos. Pero capaz que le ponen más grasa para, no sé, mejorar la palatabilidad, ¿entendés? Entonces, ¿la qué? Perdón, ¿la qué? Bueno, el gusto del alimento. Ah, bueno. Entonces, para mejorar el gusto del alimento, capaz que le ponen más grasa. Entonces, vos, en realidad, si no tiene hidrato de carbono, dice diet, pero en realidad tiene más calorías. Entonces, hay que aprender a leer etiquetas. Sí, y fundamental. ¿Y cómo es el tema de el stevia? Porque según leí por ahí que todos los productos light van a desaparecer y van a estar todos con stevia. ¿Dónde lo leíste eso, Lucas? Lo leí por ahí yo. Pero ahí, igual para mí es incomprobable. Yo también lo leí, Sí, lo leíste. No, bueno, puede pasar. No creo, porque atrás de los edulcorantes no nutritivos. Los edulcorantes no nutritivos son la sucralosa, el ciclamato de sodio, todos los endulzantes que no tienen calorías. Detrás de eso hay todo un mercado, toda una industria, o sea, no creo que desaparezca, pero bueno, puede ser. La stevia es un edulcorante natural, no es artificial, viene de una planta, es artificial, Sí, es verdad que los alimentos endulzados con stevia tienen un poquito de calorías, que son acalóricos totales como los el ciclamato, el aspartame, todo eso, pero realmente yo pienso que no va a pasar, pero bueno, puede pasar. Bueno, Silvia, yo me quedaría hablando toda la tarde porque tenemos un programón hoy, no podemos seguir, pero lo último que te pregunto, sí. Sacando más allá de los laboratorios, de todo lo que de las farmacias que por ahí se enojan con esto, pero bueno, ¿qué hay con el tema de los suplementos alimentarios para los deportistas? Esas cajas que venden de mil cápsulas de sí. Bueno, ¿sí? Bueno, eso es muy personal. A mi parecer, es todo comercio, realidad que la gente siempre, todos, estamos atrás de. Lo primero que te pregunta un nutricionista, ¿qué hago? ¿Qué existe para bajar de peso? Y la realidad es que todos buscan la magia y no existe. Los deportistas están obsesionados con las proteínas, la realidad es que tienen una obsesión infundada con las proteínas, consumen cápsulas de aminoácidos, de proteínas, que no les hacen nada en el cuerpo. No porque comer más proteínas va a tener más músculos, eso no existe, lamento. Bueno. Pero bueno, sí, por ejemplo, las barras de cereales de hidrato de carbono simple, esas son buenísimas para los deportistas realmente de competición que tienen que reponer glucógeno rápido, pero todas las cápsulas de aminoácidos y todas esas cosas, no. Bueno. Y es más, son nocivas para el cuerpo. Silvi, gracias, sí. gracias. Me encantó tu charla. Te vamos a llamar de vuelta porque hay un montón de cosas más para preguntar, pero bueno. No hablamos nada de deporte, otro día hablamos más de deporte. Bueno, si querés hablar de deporte, estás invitada. Dale, cuando quieras. Ustedes quieran. Bueno, gracias. Programa, chicos. Gracias, Silvi. Chao. Chao, hasta luego. Bueno, esa fue de Silvina, de nutricionista. Antes de presentar a nuestros invitados, les comento que para contactarse con nosotros, nuestro Twitter es @boomeranglbr, L de corta R. Y ustedes se preguntan, ¿por qué LBR? Por la vecindad radio. ¿Y a vos? Y a mí me pueden ubicar en mandando mail a cedixea@hotmail.com o mi página www.drcarlosdixea.com.ar. Por Instagram, DigDoc67, ahí estoy. Bueno, dejémonos de hablar y vamos a lo serio, vamos a lo importante de este programa, que es el grupo que trajimos hoy, que es algo espectacular. Resurrection se llama. Acá los queremos presentar. Los chicos, ¿se pueden presentar, por favor? No sé si se me escucha desde acá. A ver. Hola, buenas noches, yo soy Joaquín, toco la guitarra en Resurrection. Y yo soy Sebastián, soy el vocalista y bueno, toco teclado en Resurrection. Por obvias razones hoy no trajimos el teclado, solo guitarras. Bueno. ¿Hace cuánto están tocando ustedes juntos? Y empezamos en el 2012, sí, 2012. Así que 5 años. Primero empezó él como solista, grabando unos temas que tenía y después me sumé yo al proyecto y empezamos ahí a componer nuevamente y empezamos a tocar en vivo y todo. Bueno, ¿con qué van a empezar? ¿Cuál es el primer tema que van a hacer? Y hacemos el nuestro. Temas propios tienen estos chicos, temas propios. Sí, yo igual les hice un poco, después lo van a hacer. Temas propios, así que van a tocar algo de ellos. Y aparte, bueno, yo puedo hablar algo también mientras preparan la guitarra. Yo a estos chicos, sí, principalmente a Joaquín, lo conozco desde hace mucho tiempo. Sé de la clase de familia que viene, sé de la gente que es. Y aparte ellos son familia también, no lo quieren decir, pero ellos también son familiares. Así que se formaron, son familiares. ¿Qué parentesco tienen? Cuñados. Son cuñados. Los cuñados. Bueno, acá vemos que nos sigue por Instagram en vivo, están preparando acá todo y pueden arrancar cuando quieran. Vamos. Esperamos un poquito más. Bueno, de hecho, esta es una balada acústica. La única balada acústica que tenemos por ahora se llama Broken Heart, Corazón Roto. porque no lo dijimos, pero todos los temas son en inglés, digamos, ¿no? Tenemos influencia de bandas siempre de afuera, nos gusta, somos fanáticos de Queen, de los Guns N' Roses, bueno, Beatles, Creedence, todas bandas, no estoy nombrando nada mínimo. Típicas bandas, sí. Aerosmith, bueno, un poco de todo, de todas esas bestias, esos titanes de afuera. Sí. Y bueno, y la verdad que a él le gusta mucho, aparte el idioma inglés, a mí también. Y dijimos, bueno, si vamos a componer, vamos a componer en inglés, nos animamos y bueno, es lo que está. Aparte los fui a escuchar en vivo y suenan. Bueno, vamos. Bueno. Told behind your eyes, I hear your voice inside my head, just telling lies. The love we had is only worth from wasting time. Here's my life, here's my soul, here's the reason I still hold. ¿Dónde los ubicamos? Él es el publicista, es el encargado del marketing. No, bueno, el Facebook es Resurrection, Twitter Resurrection SJ, Instagram Resurrection SJ también. Y bueno, básicamente eso. También está, tenemos un video, hicimos un videoclip hace poco de uno de nuestros temas. Sacamos un EP con 5 temas. Bueno, hicimos un videoclip que también está colgado en YouTube, en nuestro canal, que es del tema No One Hears You. Bueno, también está ahí en YouTube, así que lo pueden buscar. Bueno, ahí en el, una cosa más, en el canal de YouTube donde que hablaba Joaco, también están, están colgados, digamos, si bien no videos todavía, porque hay que elaborar y que ponerse con eso. Sí tenemos la mayoría de, digamos, de todos los temas. Está el EP, que es un poco el que trajimos acá, que tiene 5 temas de la última época, llamale. Y en YouTube están todos los temas en realidad de un primer demo que habíamos hecho, que hay 10 temas más colgados ahí, que es, hay de todo, hay para todos los gustos. Perfecto. Es Resurrection, ¿no? Resurrection. Claro. Sí. Bueno. Bueno, en un ratito vamos al segundo tema. Me van a complacer con un gustito a mí, por favor, ¿sí? Bueno, Lucas, tenemos para hablar de más casos, ¿no? Casos similares. Así es. Antes que nada, quiero contar una noticia buena. Muy buena noticia. La verdad que había comentado en el comienzo del programa que no podíamos creer la cantidad de éxito, el éxito, la cantidad de gente que nos oyó. Es increíble, agradecemos un montón a los oyentes, a los que nos escucharon. Primero digo, si quieren escucharnos de vuelta este o los anteriores, tienen que ir a la página archive.archive con b corta.org, y en el buscador buscan La Vecindad Radio, todo junto, y ahí pueden, ahí están todos los tipos de programas que hay. El otro programa que tengo yo, Al Cruce, también está, todos. Estos también. Y si quieren escuchar todos los programas, entren a esa página y ahí encontrarán todo los contenidos que tiene esta radio. Y otra cosa, nos están siguiendo de Uruguay en este momento. Sí, de señor. Uruguay, la vecindad. Y sí, de Canadá también nos están siguiendo. Ajá. En este momento. Así que aguante Boomerang y vamos por muchos más. Qué lindo. Y vamos para agosto por 2 horas de programa. Así que, bueno, nada. Se tomó el buquebús. Sí, Boomerang se tomó el buquebús y salió para nadó por el Río de la Plata. Sí. Bueno, vamos a un pequeño chivito de donde trabajo y un pequeño chivito del programa. Roca Medical Center, tu familia protegida. Brindamos atención médica en todas las especialidades y odontología. Todo en un mismo lugar. Ambrosetti 698, frente al Hospital Durán. Nuestros teléfonos son 5901-1490 y 4981-4975. Tenemos un chivito más, que después, a partir de la semana que viene, nuestra locutora lo va a hacer presente. Pero yo quiero hablar de un lugar, de una residencia geriátrica, que uno habla de geriátrico y habla de dejar al abuelo tirado y dejar al abuelo ahí porque la familia no se lo aguanta, porque hay un montón de cosas. Esta es una residencia geriátrica especial. Queda en San Martín, queda en Roca, la calle Roca 1949 en San Martín. Dulce Estadía se llama. Y el teléfono es 4752-7738. Hay de todo: taller de lectura, juegos de mesa, hay nutricionista, que es Silvina, que habló recién con nosotros, es la nutricionista del geriátrico, y el doctor Carlos Dicea, que soy yo, es el médico del lugar. Bueno, Lucas, ¿qué tenías para decir de casos similares? Sí, vamos a celebrar que nos escuchan desde Uruguay. Saludos a todos los charrúas hermanos. Esto es un caso que ocurrió también de muerte súbita, pero ya que hablamos de que hoy está Resurrection acá, bueno, acá tenemos otro tipo de Resurrection. Malísimo. Pero bueno. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, esto los los mayores lo van a recordar seguro. Se trata del señor Juan Eduardo Joberg. Es un uruguayo nacido acá en Córdoba. Y en 1948 debutó en la primera de Peñarol. Lo curioso de esto fue así. Lo que ocurrió fue en el Mundial de Suiza 54. Uruguay llegaba a la semifinal de ese Mundial y era como una de las favoritas a ganar el título. Pero no la tenía fácil. Tenía que enfrentarse hacia la poderosísima Hungría de Puskás. Esa Hungría espectacular que había roto todos los sistemas tácticos de la WM, por ejemplo. Y rompió y evolucionó el fútbol esa poderosísima Hungría, que lamentablemente no ganó ningún mundial, pero merecía ganarse un mundial. Cuestión que en el momento de ese partido, Uruguay estaba por quedarse eliminado del mundial. En la semifinal ocurrió esto. Pero luego apareció un gol del uruguayo Joberg, metió un gol. Y de tanta euforia, tanto grito, tanta emoción, se tiró al piso. Los compañeros fueron a abrazarlo, como todo futbolista hace, se tira al piso, lo abrazan, lo aplastan, pobre. Y de repente, como que se quedó tendido en el piso unos varios segundos, quieto, sin respirar. Muerto, por así decirlo. Una palabra fea. Carlos Abate era el kinesiólogo de esa selección y dijo que trató de animarlo como sea, pero no pudo. Pero 15 segundos después resucitó, revivió y jugó como si nada. Jugó y puso garra en ese equipo uruguayo. Sería mejor todavía si pasaban, pero no. Hungría terminó ganando 4-2 ese partido. Pero tuvo un momento de gloria este equipo uruguayo. Cuando Joberg anotó ese eufórico gol que lo festejó como si fuera su último gol en su vida. Pero y lo llaman Juan Eduardo Joberg, el hombre que volvió de la muerte. Y algo para recordar en la historia del fútbol. Bueno, muy interesante tu historia, Lucas. Vamos a escuchar un segundo tema. Es un pedido mío, por favor. ¿De qué se trata, chicos? Bueno, si es tu pedido, sería entonces un tema de Bon Jovi, si no nos equivocamos. Que se llama Bed of Roses, cama de rosas, o lecho de rosas, mejor dicho, creo que está traducido así. Sí. About all of their friends that I love. the tree. Baby, you all that I need. I wanna lay you down in a bed of roses. For tonight, I sleep what a bed of nails. I wanna be just as close as your home. Yeah, but I laugh so I think I died. Your eyes, knowing I'm thinking about you, while my mistress she calls me to stand in her spotlight again. Tonight I won't be alone. You know that on me and I'm lonely. I got nothing to prove for you, and I die to defend. I wanna lay you down in a bed of roses. For tonight I sleep what a man of nails. I wanna be just as close as your Holy Ghost is. But though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer. Let it be. Nada que ver, estos son mejores. Oh, let it be. Bonito tema, de verdad que sí, muy bueno. Let it be. Lucas, let it be. Para cortar. No, muy bueno tema. Muy bueno. La verdad que un talento increíble. Espero que. Que lleguen lejos, espero, lleguen lejos. Bueno, llegó el tiempo de las efemérides de hoy, ¿no? Sí, pero no. No quiero escuchar otro. Quiero escuchar otro antes de las efemérides, quiero escuchar otro. Sí. ¿Quieres escuchar otro? Sí, sí, vamos a escuchar otro. Bueno, aquí tenemos. ¿Qué van a cantar, chicos? Tenemos uno que creo que seguramente lo conocés porque es un clásico y aparte lo tenés de portada del... El programa, Let It Be. Cancelado por vos la portada. Sí, yo soy fanático también de los Beatles. Y... Bueno, el tema este es una breve nada más, una breve, te robo un minutín, una breve introducción nada más. Este tema merece contarse, la mayoría de la gente seguramente ya lo sabe, pero bueno, es un tema que compuso Paul McCartney, está firmado por los dos, está firmado por Paul y está firmado por John. Pero lo compuso Paul McCartney dedicado a su mamá, que había fallecido cuando él tenía 14 años. Y lo compuso mientras estaban grabando el disco que después se llamó Let It Be, que se iba a llamar Get Back. Y bueno, la verdad que fue un momento que él estaba pasando, que Paul estaba pasando aparentemente por un momento muy, muy enquilombado de su vida, con muchas presiones, muchas trabas, lo que fuere. y llegó un punto que aparentemente, según lo que él cuenta, tuvo un sueño, y en ese sueño se le apareció la madre y le dijo esas palabras, dijo, déjalo ser, ya todo va a pasar y avanzá que ya se va a solucionar todos los problemas. Un poco de eso es lo que trata la letra. Bueno, adelante. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my awkward darkness, Jesus standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it Center, tu familia protegida. Brindamos atención médica en todas las especialidades y odontología. Todo en un mismo lugar. Ambrosetti 698, frente al Hospital Durán. Nuestros teléfonos son 5901-1490 y 4981-4975. Bueno, y otra publi chiquita, que todo va a ir con la locutora la semana que viene, pero bueno, no tenemos tiempo de hacerla. Otro centro médico interesante, en el cual también me pueden ubicar, en la calle Núñez 6389, esquina Constituyentes, en Villa Urquiza, donde también encuentran todas las especialidades y todos los estudios de alta y baja complejidad. Y laboratorio las 24 horas. Bueno, eso solo, queremos que Lucas diga un tema que tiene para terminar y después vamos con las efemérides del día. Exactamente. Bueno, sabemos que Boomerang se trata de programa de medicina, deporte y actualidad, que de una manera tratamos de conectarlo como hicimos siempre. Tenemos una lesión de hace 3 días. Es el arquero de Argentinos Juniors, Federico Lancillota, sufrió una rotura de ligamentos cruzados y lo van a operar el martes, este martes. Y espero que salga todo bien. Va a estar 6 meses inactivo, no va a jugar, no va a atajar por 6 meses. Encima es el arquero titular de Argentinos Juniors. Y Alexis McAllister, también del equipo campeón del Nacional, sufrió un traumatismo con corte en el pómulo izquierdo. Todavía no se sabe el tiempo de inactividad. Repito, para los que tienen Twitter, es @boomeranglbr, con B corta, LBR. Ahora sí, pasamos a las efemérides. Sí, pero yo también me tengo que publicitar. cedixea@hotmail.com. Tenés tiempo todavía, tenés tiempo. www.carlosdixea.com.ar. Bueno, efemérides de hoy. Ponemos este tema. It's not time to make a change. Bueno, un día de hoy, 21 de julio, el comandante estadounidense Neil Armstrong del Apolo 11 llega por primera vez a la Luna. Un día como hoy, en 1816, el Congreso de Tucumán jura solemnemente la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, declarada el 9 de julio del mismo año. Un día como hoy, nace en 1899 Ernest Hemingway. Y un día como hoy, nace Cat Stevens, autor de este tema espectacular, Padre e Hijo, que está sonando de fondo. Cat Stevens tiene su nombre como Cat Stevens o como Yusuf Islam, ¿sí? Yusuf Islam. Hizo 11 álbumes como Cat Stevens y 3 como Yusuf Islam. Bueno, para mí es un cantante espectacular. Feliz cumpleaños para él. Sí, sí. Seguimos con los cumpleaños. Un día como hoy, 21 de julio de 1946... nace Domingo Cavallo, ex ministro de Economía de Argentina, de este país. Otro cumpleaños para vos, que te gusta. Para vos, viejo, que te gusta ese, tu ídolo. En 1950, en San Miguel del Monte, provincia de Buenos Aires, nació el Pato Filiol. Para muchos se dicen el Pato. Surgió en Quilmes, equipo en que debutó en primera en el 69, pasó a Racing y se consagró campeón en River. El arco que defendió durante 10 años. Fue figura y campeón del mundo del Mundial Argentina 78. En el 90 dejó el fútbol después de volver a la academia y jugar en Vélez, el último equipo de su exitosa trayectoria. Yo lo único que tengo para decir que, bueno, somos los dos hinchas de Boca, pero creo que Filiol fue lo mejor que tuvimos como arquero en el país hasta ahora, me parece. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, nada más que eso. Seguimos, Lucas. Sí. Otro más que cumpleaños hoy, en 1955, que para mí es un ídolo del fútbol nacional y quizás mundial también, el loco Marcelo Bielsa. En 1955 nació, después de una carrera como futbolista sin tanto brillo, fue jugador de Newell's, se convirtió en uno de los técnicos más respetados del mundo. Se inició en la Lepra, fue campeón con él y con Vélez. Dirigió la selección argentina y dirigió la selección de Chile, logrando grandes resultados. Luego dejó su huella en el Atleti de Bilbao y en el Olympic de Marsella. También fue medallista de oro en los Juegos Olímpicos del 2004 y actualmente es el nuevo director técnico del Lille de Francia, que está en la Liga número, en la Liga 1, en el A, en la primera de Francia. También en 1991... rompimos un karma de 32 años y Argentina volvió a ganar la Copa América en Chile, derrotando a Colombia 2-1 con goles del Cholo Simeone y de El Bati. El elenco del Coco Basile obtuvo el torneo de manera invicta con 6 triunfos y un empate. Bueno, y un día como hoy, que tiene que ver con las efemérides de la semana pasada también, el Congreso argentino aprueba un subsidio económico con el gobierno de La Rúa en el 2001. Esto tiene que ver con que la semana pasada dijimos que habíamos, el día 14 de julio, se había pedido un préstamo a Estados Unidos para subsanar la crisis económica. Bueno, ahora creó un plan económico de La Rúa con la plata que nos prestaron hace una semana. Bueno, creo que el programa de hoy estuvo muy bueno, con un montón de cosas buenas, espectaculares. Algún montón de errores, perdón si me equivoqué. Lucas no se equivocó en nada, Lucas estuvo bárbaro. No sé. Fui yo. Bueno, no importa, es el tercer programa y vamos a ir cada día mejor. Saludos a la gente que nos escucha en Uruguay, saludos a la gente que nos escucha en todo el país. La verdad que estamos muy contentos, cada día vamos a estar mejor. Gracias, chicos de Resurrection, la verdad que es espectacular. Muchísimas gracias. Y bueno, Lucas, ¿algo para decir? No, muchísimas gracias a los oyentes de Uruguay y de acá de Argentina también. Estamos felices de hacer este programa, que esta radio que está creciendo mucho. Gracias, Ani, también, Anita, la mejor operadora que hay. y bueno, mañana en el cruce a las 12 los veré, si es que me escuchan. Y otra cosa, feliz día del amigo atrasado para todos, sus amigos y para ustedes también. Bueno, qué mejor tratarlos como amigos a los oyentes. ¿O no? Los oyentes son amigos, ya son amigos, porque sí. Bueno, ¿qué podemos decir? Y gracias, feliz día a ustedes también, chicos, porque son amigos, la gente de Resurrection. Está María también, que es la mamá de Joaquín, que vino acá a hacer el aguante. Otra amiga más, feliz día. Sí. Bueno, gracias por todo. Hasta el viernes que viene. Vamos a tener diferentes géneros musicales. La semana que viene tenemos ópera. Va a venir una chica a cantar ópera, que aparte es pediatra y va a hablar de pediatría. ¿Sí? Todo junto, todo en uno. Bueno, gracias. Saludos. Chau, changuito. Chau, bye.